desde un corazón tan pequeño. Si el mundo es grande y tu amor no tiene fin, quiero abarcar lo eterno y me desbordo al intentar. Mi pecho es frágil, pero tú no dejas de amar. Siento que no cabe en mí todo lo que tú me das, y aún así me miras como si fuera suficiente ya. Señor, ¿por qué me diste un corazón tan pequeño? Si arde cuando te nombra y se rompe cuando no te ve. Tal vez lo hiciste frágil para llenarlo solo de ti, para que no ame a medias, para que aprenda a vivir. Quise amar con mis fuerzas, quise dar sin depender, pero el peso de la vida me enseñó a caer. Y en cada herida abierta descubrí insuficiente, solo estaba hecho para ti. Para este mundo fue hecho para